Dentro de las actividades del fin de semana, este viernes nuevamente tenemos cita con el flamenco. Lo cierto es que este fin de semana vamos a tener doble cita con el flamenco, pero desde hace 3 semanas la Peña Flamenca es la que pues nos invita a disfrutar de los distintos espectáculos flamencos con el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Ya saben que se está desarrollando en la nueva sede de la Peña, situada en la calle Reyes Católico, con sesiones en las que se está compatibilizando en un primer momento tanto el cante como el baile. En esta tercera sesión también vamos a tener cante y baile. Manolo Román, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, ¿cómo se está desarrollando el concurso? ¿Cómo vais? Pues mira, hasta el momento muy bien, todo muy bien, muy colabora mucho la gente, todo perfecto. No hay ninguna pega por ninguna circunstancia, ¿no? Y todo perfecto, todo está saliendo bordado, como se suele decir. Bueno, vamos a tener sesión este viernes y bueno, pues serán, no sé si lo vais a considerar vosotros así o no, pero una sesión un tanto especial porque en circunstancias normales esto sería viernes de feria, ¿no? Y vamos a poder tener ese espectáculo flamenco, ¿no? Este viernes de feria, aunque no tengamos celebraciones de feria, ni mucho menos. Sí, podríamos decir eso, pero bueno, como este año la feria pues ya la tenemos hecha, ¿no? Como el otro que dijo, y nosotros nuestro concurso mayormente lo estamos haciendo ahora por el motivo COVID, ¿no? Por sí. Las circunstancias que hay, no habría a lo mejor en esta fecha, habría ninguna noche flamenca, sí. ni nada de eso, o ya había pasado la noche de la piel y eso, pero vamos que... así pues tenemos que hacerlo este año de esta forma y vamos tirando, ¿no? Claro. Bueno, vamos con la crónica, si te parece, de la semana pasada. ¿Qué tal el espectáculo? Celia Jiménez, creo que era, Antonio Jiménez y Lorena Doblas, ¿no? En el baile. Pues la verdad que muy bien, Rocío, todo, todo perfecto. Cantadora estupenda, muy bien. La chavala que cantó. El baile igualmente, bueno, y también el que cantó, el muchacho que cantó, pues también lo hizo muy bien. Tú sabes que a los concursos siempre se suele ir muy bien preparado, ¿no? Para que el jurado lo tenga en cuenta y puntúe bastante bien. Muy buena noche, pasamos. Hay que decir, por cierto, que por si quieren tener una muestra, ¿no?, de lo que acontece en el concurso, claro, como estamos con los tiempos de COVID, con el aforo reducido que no permite albergar a muchas personas dentro de este espacio, ¿no?, de la nueva sede de la Peña Flamenca, no sé, por otro lado, tampoco si la participación, bueno, pues es la misma que teníais, ¿no?, antaño en los concursos, pero sea de una manera u otra, si hay gente que no se anima a acudir y quiere pues ver directamente lo que se está celebrando, ¿no?, en la peña con las sesiones, hay que decir que en redes sociales vosotros estáis subiendo vídeos de las diferentes actuaciones de los concursantes de las sesiones que se desarrollan, ¿no? Sí, lo solemos hacer siempre para que aquel que no pueda asistir, ¿no?, por los motivos que sea, ¿no?, que no, o bien por que no pueda por algo, ¿no?, lo que sea, nosotros subimos a nuestras redes sociales, subimos un poquito de cada cosa, bien de cante, bien de baile, para aquellos que le guste el género este, ¿no?, del flamenco, el baile y el cante. Bueno, pues pueden ver ese espectáculo, una muestra de ello, evidentemente, ¿no? No toda la sesión, pero sí una muestra de ella, pueden verse a través de las redes sociales de la Peña Flamenca de Ubrique. ¿Qué tenemos para hoy viernes? ¿Qué habéis preparado? Mira, hoy tenemos al baile, tenemos a Paola Almodóvar, de Granada. No la conozco, la chavala esta, no sé cómo será, porque son tantos los que pasan que la verdad que no se le puede quedar uno en la cabeza todos los que vienen. Así que tendremos, como he dicho anteriormente, al baile Paolo Almodóvar de Granada. Al cante tenemos a Aroa Cobo del puerto de Santa María. Y también pues tenemos a Manuel Ortiz de Sevilla. Son gente que, bueno, pues no los conozco tampoco, porque pueden ser que sea la primera vez que vengan por aquí, ¿sabes?, a nuestro concurso. Bueno, pues de momento entonces hemos tenido sesiones con tres participantes, ¿no? Creo recordar, hasta 9 participantes de momento es lo que lleva. Sí, sí, ¿no? No podemos meter más gente, primero por la duración, ¿no? Segundo, para no tener mucha gente, porque no podemos tener tampoco mucha gente. Tú sabes que con las normativas que hay, ¿no? Pues no podemos tener la peña apretada. Nos regimos a una cabida de 40 o 30 y tantas personas, que es mayormente lo que estamos trayendo o dejando pasar, ¿no? ¿Se va a mantener, Manolo, ese número de concurrencia, ese número de participantes durante las próximas sesiones? Pues no lo sé, porque tendríamos que hablar con Eli, ¿no? Porque no sé, sí, ahora mismo ya esto está a nivel 1. Yo creo que podríamos arriesgarnos a meter unas personas más, pero no me han dicho nada, no sé nada. Y creo que a ver si en la mañana de hoy la llamo a ver qué me dice, porque, hombre, poquita gente, si podemos meter a alguien más, ¿no? Porque mucha gente se quedan que no pueden pasar a ver nuestro concurso. Tampoco el local, tú sabes que no es muy grande, y no nos permite tampoco meter a muchísimas personas. Claro, a ver lo que hacemos, a ver lo que me dicen de la mañana de hoy, que lo voy a llamar. Recordemos que el aforo en principio era de unas 30, ¿no? Lo que teníais vosotros. Sí, más o menos, 30 personas, y en fin, vamos a suponer que unas 36 o por ahí, ¿no? O unas 40 podríamos más o menos tener en nuestro local. Contando la gente lo que va a entrar, los artistas que vienen a concursar. Pero sí que es verdad que la Junta de Andalucía el pasado martes pues determinaba, ¿no?, esa apertura en cuanto a lo que es las actividades culturales, y se marcaba todos los que estaban en nivel 1, Andalucía está toda en nivel 1 en realidad ahora mismo, ¿no? Teatro, cines y auditorios, se ampliaban los aforos al 100% en ese nivel 1, con la distancia, con las condiciones higiénico-sanitarias, pero ya el aforo estaba pues al 100%. Yo no sé si esto también os afecta a vosotros, como, bueno, no sé si en este caso como entidad, como peña, ¿no? Sí, no lo sé, no te lo puedo decir porque no he hablado con nadie del ayuntamiento, y la verdad que no, ahora mismo no te puedo decir si podemos arriesgarnos a meter más gente y lo que sea, siempre con las medidas necesaria, ¿no?, y oportuna, como se está haciendo, ¿no?, con sus mascarillas, en fin, no gente en pie, sino gente sentada y eso. A ver lo que dicen en la mañana de hoy, a ver lo que nos dicen. Bueno, pues en cualquier caso, ahí queda, ¿no?, toda la... Si está la cosa al 100% ya, yo creo que nosotros también, hombre, podríamos arriesgarnos a meter algunas personas más, claro, ¿no? Lo que pasa es que el aforo para peña es diferente que para cines, teatro, es distinto lo que sería la determinación, ¿no?, que las consideraciones que se tienen en cuenta, ¿no? No es lo mismo el teatro, el cine, los museos, que sí que se abren al 100%, pero peñas y asociaciones recreativas, ¿no?, establecimientos culturales como la Peña Flamenca, el aforo máximo, pues no sé si es un, sigue manteniéndose el 75%, ¿no? No lo sé, no lo sé, no te lo puedo decir, porque es que no, yo esta mañana tenía pensamiento de llamar a ver que me decían, y a ver, ya veremos, a ver lo que nos dicen. Bueno, pues en cualquier caso, como decíamos, esto es todo lo concerniente, ¿no?, a lo que sería el concurso. Sí que hay que hacer referencia también, bueno, pues al desarrollo del mismo. Hay que recordar que concluye el próximo 8 de octubre con las sesiones que se están llevando a cabo. Esta sería la tercera. Estamos prácticamente, casi podríamos decir que en el Ecuador, ¿no?, del concurso, en realidad. Sí, más o menos sí, estamos ya en el Ecuador de nuestro concurso. Es una pena que un concurso con tanta fuerza como tiene este concurso y siendo tan especial que, bueno, llega casi a todo el mundo, hombre, podamos hacerlo tan reducido, ¿no? Vamos a ver si el próximo año vamos a intentar ya de hacerlo como se suele hacer, ¿no? Hacerlo desde febrero hasta el mes de mayo, junio. Luego la final tendrá lugar en el IEM Maestro Francisco Fataú el 23 de octubre, que sería el escenario de la gran final, este espacio. Y después llegará la cita con las elecciones, ¿no? También para la Peña Flamenca, con esa convocatoria de elecciones para la nueva junta directiva. Sí, ya el día 29 de octubre pues tendremos nuestras elecciones y nada, y Dios reparta suerte, como se suele decir. Bueno, pues hablaremos también más adelante, ¿no?, de las elecciones, de cómo se están preparando. Por lo demás, invitamos, ¿no, Manolo?, a disfrutar, sí, del flamenco. Como tú dices, invitamos a los que quepamos dentro de la peña, ¿no?, hasta que logremos el grupo, ¿no?, ese grupo que está tan reducido, y ya está, ¿qué vamos a hacer si nos tenemos que aguantar de esa forma? Si tuvieran que venir todos los socios, pues la verdad es que no sabemos lo que íbamos a hacer, ¿no? Pero bueno, estamos ahora de esa manera y hay que adaptarse a las circunstancias que hay con esto del COVID. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Y además hay que estar de enhorabuena los amantes del flamenco, porque este fin de semana decíamos que teníamos doble sesión. Está la Peña Flamenca con el concurso, pero después el sábado tenemos en el jardín a Eduardo Guerrero. ¿Qué te parece? Llega a través del espectáculo Flamenco Viene del Sur, llega en este caso a través del Instituto Andaluz del Flamenco. Sí, creo que es un gran espectáculo, ¿no? Porque ese bailao baila de una forma, bueno, no es que varíe de lo nuestro, ¿no? Pero es otra cosa, es otro ambiente, otro estilo de baile, ¿no? En fin, que yo creo que le va a gustar a la gente. Y si saca unos trajes que saca muchas veces, pues la gente se van a ver sorprendida, ¿no?, por lo que hace ese muchacho. Claro. Bueno, pues también lo recomiendan, ¿no? Entonces, desde la peña, el espectáculo. Lo recomiendo. Claro que sí. Bueno, pues doble flamenco para disfrutar. Hoy la sesión del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, la jornada, pues precisamente de este viernes a partir de las 10, recuerden, en la nueva sede de la calle Reyes Católicos, con la actuación al baile de Paola Almodóvar de Granada y al cante Aroa Cala del Puerto de Santa María y Manuel Ortiz de Sevilla. Manolo, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, invitar a nuestros socios, ¿no?, que vayan por ahí, hombre, y que también que vengan a ver la peña, que está muy bonita, y bueno, que no, hombre, que queremos estar todos unidos, que vengan por aquí. Pues a disfrutar de esta nueva sesión del concurso. A disfrutar del flamenco, del cante y del baile. Claro que sí. Manolo Román, presidente de la peña, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Rocío. y arriba el limón y abajo el olivo, y arriba el limón. Ay, limonada de mi vida, limonada de mi amor. Y allá arriba, y allá arriba, y allá arribita los dos, después de pasa fatiga. Yeah.